Buen día a todas y todos. Y claro, como yo soy el más viejo de acá, puedo decir que en las finales de los años 80 yo participé en una encuesta de consumos culturales que analizó los consumos culturales en 5 ciudades de América Latina, una de ellas Buenos Aires, y en ese momento, en la década de los 80, era muy difícil encontrar antecedentes porque en realidad se empezaban a hacer estudios culturales en América Latina, de consumos culturales en América Latina, siguiendo algo de cierta tradición francesa que ya existía sobre esto, pero que era muy poca. Entonces, en aquel momento, entre los muchos interesantes resultados que tuvimos, sobre todo comparativos en América Latina, había algo muy dominante que era la televisión. Nosotros en ese momento preguntábamos por cantidad de horas que cada uno de nosotros exponía a la pantalla de televisión y nos daba un promedio de 3 horas y media por día de lunes a viernes y subía un poco más el fin de semana. Y ustedes saben que las encuestas de consumos culturales es lo que dicen las personas, o sea, nosotros no indagamos en las vidas privadas, sino que le preguntamos a la gente lo que hace. Y nosotros analizábamos que el consumo de televisión siempre fue un consumo vergonzante. Entonces creíamos que la gente mentía, que en realidad consumía más que eso, pero decía eso. Ahora, ya solo decir 3 horas y media por día estoy frente a una pantalla de televisión era un dato fuerte para nosotros, ¿no? Diría que al otro día de esa encuesta se empezó a discutir si la televisión se moría. Y en realidad, en todo el siglo XX venimos discutiendo, se muere el libro, se muere el cine, se dijo acá, se muere la radio. Hay un montón de lápidas para todos los medios tradicionales. Y ahora parece que los medios tradicionales en realidad mutaron y se empezaron a instalar en ese espacio que llamamos internet, la web, las redes, en fin, en todo ese mundo. Y una de las preguntas sobre el futuro, que es muy difícil, como acá la reacción nuestra es lo difícil que es responder a eso, es que el futuro probablemente en este mundo, en este territorio de los consumos culturales, no es algo tanto que nazcan o mueran, sino cómo mutan, cómo se transforman. Sería la pregunta por si el cine se muere, la pregunta sería qué es cine. Esa es una pregunta interesante. Nosotros que analizamos más la televisión decíamos, bueno, ¿qué es televisión? ¿A qué le llamamos televisión? Y nosotros en la década ya de los 80 y 90 decíamos, no hay que confundir al aparato de televisión con la televisión, que en realidad es un discurso social que circula entre nosotros, que nos une, que nos vincula, que nos relaciona. Forma parte de nuestras historias, ¿no? Es muy difícil predecir el futuro, sí podemos predecir algunas o decir algunas de estas mutaciones y tal vez señalar algunas de estas tendencias en lo que son los consumos culturales, que además me gustaría sí decir algo que en el mundo de los consumos culturales discutimos bastante, quienes estamos en este territorio, y es que cuando hablamos de consumos culturales, en general abrimos un poquito más ese acordeón, ¿no? Y es consumos culturales, prácticas culturales, hábitos culturales, imaginarios culturales. Dentro de todo eso es el mundo en el cual investigamos y vivimos. Y me va a gustar mucho escuchar a todas las que van a hablar aquí. Empiezo por Martina Rúa. Y la presento diciendo que desde hace más de 20 años trabaja en la industria de la comunicación, es interesada en la innovación, productividad y tecnología, escribe en la plataforma de La Nación desde el año 2008, es columnista de innovación en No Somos Nadie, en Radio Metro, y acompaña en la conducción a José del Río en Un Tiempo Más por Radio Metro. Es coautora del libro La Fábrica del Tiempo, que ya va por su cuarta edición, o sea, el libro no murió por lo pronto, y es miembro de FOPEA y de Women in News Network, es periodista de la Universidad Nacional de La Matanza, cursó el posgrado de periodismo digital en la Universidad Pompeu Fabra. Martina. Puedo compartir mi mirada desde adentro de los medios, de cómo consumimos y de cómo intentamos pensar contenidos para que sean consumidos. Mi trabajo nos requiere sobre a los periodistas transformarnos constantemente para seguir vigentes. No es que yo tengo mucha opción de no pensarme como medio nuevo, me quedo sin laburo si no me pienso como medio nuevo. Entonces, por supuesto que sigo escribiendo y pensando para la revista, para el .com, para formato radio, Pero hay que entender también al formato podcast, al formato digital, al video, a la historia de Instagram. El lenguaje es completamente diferente, requiere capacitaciones diferentes. Ayer estuve 2 horas en Facebook tratando de entender cómo hacer una historia de Instagram como hacen los influencers, porque yo no soy nativa, pero necesito hablarle a un público que es nativo. Entonces, ¿cómo hago para engancharte? Y todo esto que nosotros venimos haciendo en el periodismo, hacerlo en formatos y en un lenguaje que a vos te seduzca. Creo que los periodistas tenemos mucho que aprender de estos llamados influencers. Odio la palabra, la odio, pero al mismo tiempo son pibes que la mueven, son los que mueven las redes y tienen cientos y cientos y miles de seguidores. Y cuando vos ves a los preadolescentes o adolescentes, no 5 minutos, sino horas mirando tutoriales de maquillaje, de fútbol o de 1000 consumos que hacen, me parece que hay una clave ahí. Hay una clave ahí y creo que uno de los primeros conceptos es este, que es algo se dijo en el panel anterior de un nicho, pero nichos mucho más grandes ahora. Y ahora son nichos de miles y miles de personas que empiezan a seguir y a construir en las redes. Entonces, ¿qué nichos están ocurriendo? Me parece que son preguntas que nos tenemos que hacer para ser relevantes cuando hagamos contenidos. ¿Qué está pasando? ¿Alguien está escribiendo o está preparando algo para el domingo que va a haber miles y miles y miles de jóvenes de Latinoamérica encerrados en el hipódromo viendo la batalla de los gallos? ¿Qué medios están preparando un especial para cubrir la batalla de los gallos? ¿Saben lo que es la batalla de los gallos? Son pibes rapeando, contando sus historias. Hay un finalista de cada país de Latinoamérica. Y mi hijo invirtió sus ahorros completos para ir a ver la batalla de los gallos. Entonces, los consumos culturales, las decisiones de compra, las decisiones de atención están movidas de los medios tradicionales. Los eventos culturales ya quizás no son los que nosotros vivimos y son nuevos y muchas veces surgen en la red y luego pasan al mundo offline. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, decíamos también, la atención de las personas está cada vez más limitada. Se cree que cuando estamos con la computadora, 40 segundos a un minuto es lo que está nuestra atención hasta que switchea a otra actividad. Nuestra atención está fragmentada. Tenemos un casino en el bolsillo. Ese es el concepto que usa Tristan Harris, un ingeniero. Fundó una empresa que se llama Time Well Spent, porque este es otro de los temas que tenemos que seguir para consumos culturales, que es que nos dieron la droga que está acá y no nos enseñaron a usarla. Y ahora resulta que nos están empezando, ahora que somos todos adictos, están empezando a darnos pistas de cómo empezar a utilizarlas. Entonces Tristan Harris dice, tenemos este casino en el bolsillo. Un casino porque cada tanto nos da un premio, ¿viste? Cada tanto hay algo bueno. Pero en el medio, ¿cuánto consumiste que no valió la pena? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer lo bueno, lo relevante a la hora de consumir? Veo dentro de los medios tradicionales una búsqueda, pero a veces bastante básica e improvisada, de ser un nuevo medio o de ser un medio relevante para las nuevas generaciones. Hay mucha de una búsqueda bastante básica y rústica, creo, y eso es un mea culpa. Pero también hay una búsqueda, y hablo de los grandes medios, de todos, los 3, 4, 5 principales medios. Las cocinas digitales tienen poca gente todavía, muy poca gente. Si vos te pones a mirar la cantidad de gente que hay en el papel o en el .com, las cocinas digitales, es decir, los editores de video, los editores de historias de redes sociales, todavía son pocos. Y me parece que ahí también tenemos que los medios meternos para ser relevantes para los consumos culturales nuevos. Ahora vamos a escuchar a Carolina Dueck, que es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora del CONICET y directora de proyectos en temáticas vinculadas con la infancia, los medios de comunicación y los juegos. Publicó 4 libros, entre los cuales se encuentra Juegos, Juguetes y Nuevas Tecnologías, que es del 2014, y es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un extracto de su largo currículum que me acercaron, que no decía que ella es también columnista de Metro y Medio, donde yo la escucho por las tardes. Bueno, buen mediodía para todos y todas. Pensaba en todas estas profecías de futuro negro y el libro va a desaparecer. Entonces veo un dato según el cual Entre la encuesta 2013 y la 2017, la cantidad de libros anuales per cápita pasó de 3 a 1,5. Es el fin del libro. Inmediatamente pienso, preguntamos por Wattpad, preguntamos por I'm Innocent, que es esta, no sé si conocen, es una especie de mezcla entre lectura y juego. Son unos textos que nos llegan en formato mensaje de texto, entonces tenemos que jugar niveles para obtener créditos, para seguir resolviendo un misterio que puede ser un asesinato. Todo ese texto que nos llega como una especie de falso WhatsApp, falso mensaje de texto, compone luego una historia que es un cuento. Entonces, ¿diríamos que eso es un libro? ¿Diríamos que eso es un cuento? ¿Recordaríamos, porque esto también es interesante, recordaríamos frente a la pregunta ¿qué leíste este mes? ¿Ese juego o esa aplicación que contiene un cuento como lectura? Y probablemente no. Entonces, ahí está este dato de 3 libros en 2013 per cápita a 1,5, hay que agregarle la forma en la que pensamos nuestra lectura. Y esto va para todos los consumos. Yo pienso que cuando leo una nota larga en un portal, estoy leyendo, ¿cuenta como lectura o es algo que estoy scrolleando y lo voy pasando sin mucho resquicio? Los portales saben esto y ahora empezaron a ofrecer los sistemas de subrayados. De hecho, hay Big Bang News tiene lectura en modo liebre y modo tortuga. ¿Vieron? No sé si sabían. Entonces la pregunta es, como lectores y lectoras, ¿qué registramos? Si nos hacen la pregunta, viene alguien y nos pregunta, ¿cuántos libros leíste este año? ¿Cómo hacemos la cuenta? Porque la unidad mínima es lo que cambió. Wattpad es una aplicación en la cual jóvenes adolescentes que tienden a estar orientados a sus pares. Entonces, muchos chicos y chicas que entrevistan y dicen, tengo un problema, sí, estoy todo el día con el celular, pero mis padres no entienden que estoy leyendo. Entonces ahí hay un problema generacional que tiene que ver con la palabra clave que quería dejar planteada, que es el prejuicio. Tenemos un gran prejuicio con las nuevas formas de consumo cultural. Uno de los temas que investigo son los juegos, que incluyen ahí también los videojuegos, y siempre digo esta frase. ¿Vieron que muchas veces nosotros repetimos como adultos? En mi época, con un cartón, me entretenía toda la tarde. Y yo siempre respondo, ¿qué culpa tienen los chicos y chicas de hoy de tener la oferta bestial, demencial, que hay ahora? O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos para corrernos del prejuicio y decir, lo que estás viendo es una boludez? Porque tal vez la pelea de gallos o, no sé, ¿conocen al Demente? Bueno, el Demente es un youtuber que está ahora rompiéndola toda. Pero su perspectiva, si nos ponemos a pensar, es súper conservadora. Siempre dice, no le contestes a tu mamá, sentate en la mesa, desagradecida. Pero YouTube lo sanciona y le desmonetiza los videos porque insulta mucho. Lo interesante es que cuando uno ve 3 videos del Demente comentando La Rosa de Guadalupe, te das cuenta que es absolutamente conservador, tradicionalista, formal, estructurado. Pero dice muchas veces muchas malas palabras. Entonces, YouTube tiene cada video de La Rosa de Guadalupe, tiene en 3 días entre 1.5 y 2 millones de vistas. Estamos hablando de un gran caudal. Y YouTube aún así decide desmonetizarle los videos. Entonces, la pregunta cuando entrevisto a muchos adultos es, no sé, está viendo esas boludeces, no sé, está viendo esas... Y yo siempre digo, como adultos tenemos la obligación de, para poder desarmar estos prejuicios sobre los contenidos, sentarnos a ver. Entonces, me parece a mí que para pensar los consumos culturales, primero tenemos que informarnos. Son cambiantes, son dinámicos, tenemos que saber de lo que estamos hablando, como padres, como docentes, como investigadores, como integrantes de una sociedad en la que niños y jóvenes actualizan sus consumos todo el tiempo. Porque puede ocurrir que uno de esos juegos, el Fortnite, por ejemplo, nos parezca genial y nos pongamos a jugarlo. Porque hay muchas cosas que están muy bien. Entonces, corrernos de los prejuicios, lo que nos permite hacer es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el youtuber del momento en Argentina? El Demente. Gran parte de las cosas que hace el Demente no me llaman, no me convocan, me parece que son de mala calidad, narrativamente flojos, pero hay algo de ese contenido que me interesa. Entonces, pienso que una perspectiva interesante, pero a la vez indispensable para abordar los consumos culturales en la actualidad, demandan del mundo de los adultos información y conocimiento, que es la única manera de corrernos del prejuicio y poder empezar a tratar de entender de qué se trata. En realidad, esa apelación que hace Carolina a compartir esos consumos que nuestros hijos o amigos o lo que fuere consumen también, o no estigmatizar aquello que desconocemos, que sería una operación bastante común, que viene desde lejos, como decía Carolina también, tiene que ver también con una desestructuración de una escena familiar que antes compartía más espacios, ¿no? Cuando yo era chico, la televisión efectivamente estaba en el living de mi casa, la radio estaba en el living de mi casa o en la cocina, y eran consumos compartidos. Pero un dato interesante, ¿vieron esa frase que se repite, ya no existe más la familia enfrente del televisor? No, no existe. Un programa como 100 días para enamorarse. Tal vez la madre o el padre o el responsable adulto del hogar lo ve por Telefe. Pero empezaron a aparecer testimonios de chicos y chicas que decían que lo veían por streaming, por mi Telefe. Entonces, estaban viendo el mismo programa en momentos distintos, en plataformas distintas, lo cual no significa que el contenido ya no está dirigido para todos. Entonces, hay nuevas formas de estallar ese consumo, que no significa que un adulto no puede ver algo que le interesa a un niño o un adolescente, ni viceversa. Exacto. Y además, eso que plantea Carolina trae el otro tema, ¿no? Yo recién decía que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es televisión? Porque nosotros no podemos confundir lo que son hoy consumos de televisión en aquellos que aparecen en ciertos horarios en una pantalla que está más o menos ubicada en el hogar tradicionalmente. Porque televisión se puede consumir efectivamente con los celulares o con las tablets o con lo que fuera. Y además eso hace que el consumo de televisión también requiera ser investigado de cómo se realiza hoy. Un breve comentario que creo que tiene que ver con un prejuicio y algo que escucho mucho es, ahora el consumo es personal, los chicos consumen en soledad. Y esto también es un prejuicio. Tuve la posibilidad de entrevistar a los fundadores de Pokémon Go y de Fortnite y contaban cómo todo va hacia lo comunitario. Es verdad, sobre la pantalla quizás el joven está en soledad, pero lo que se está construyendo de los contenidos genera comunidad. Y ahí una vez más creo que, sobre todo los grandes, decimos, uy, la soledad del individuo, no se está generando comunidad, no hablas con tu familia. Los chicos encuentran comunidad. El tema es cómo hacemos para nosotros entender que ahí están acompañados también. Vamos ahora a la industria pesada, porque Trini es la CEO y fundadora del proyecto Entre Editores y ha sido directora y cofundadora de BIR Editoras, editorial creada en el 96, con sede en Buenos Aires, México y San Pablo, y con llegada a 15 países de América Latina, incluyendo el mercado hispano de Estados Unidos. Ella es licenciada en Economía y egresada del programa de profesionales de la educación, perdón, de la edición en la Universidad de Stanford, en California. Y ha sido profesora de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de edición. Se quejan de todavía el prejuicio en todas las industrias de los consumos culturales, cuando en la industria del libro la queja es anterior. A mí en Entre Editores se me ocurrió, porque tengo una especie de desesperación por ayudar a actualizarnos a los editores, viene de mi propia historia, de haber tenido la suerte de trabajar internacionalmente, de estar siempre en contacto con lo último que está sucediendo. Yo en el año 93, ahí en Stanford, 93, hace un montón, se hablaba del final del libro, y estaban en los paneles los mejores de la industria americana unidos a los mejores de Hollywood, y habían traído una cosa ya interdisciplinaria interesantísima, la muerte del libro. ¿A raíz de qué? Del CD-ROM, pre-internet, acababa de salir Encarta. La industria del libro está llevando toda esta transformación, empezó al mismo tiempo que todos, pero es muchísimo más larga y va a durar más tiempo. Y ahí vienen algunos elementos que contribuyen a la lentitud y que le tiran una especie de niebla, de fog, ¿no?, a todo lo que pasa. Por ejemplo, que mientras tanto no muere lo anterior, como pasó con la música. La música pudo de alguna forma reconvertirse rápidamente porque de verdad murió de muerte total la venta del soporte. El libro no solo no muere, sino que sigue y en algunos segmentos crece y aparece como el fetichismo nuevo. Justamente el segmento joven, y hago un hincapié aquí, estos lectores jóvenes que leen en comunidad, que leen contándose entre ellos, ¿de dónde aparecen los booktubers y los bookstagrammers? De pendejos, perdón, pero que ya no están encerrados leyendo. Hoy se abren las comunidades. Y se abren las comunidades entre los lectores y los editores, que le dicen a los editores qué tienen que publicar, porque ya se lo leyeron en inglés, ya saben la tapa que quieren, no quieren que le cambies la tapa, quieren la traducción literal aunque sea mala. O sea, es un mundo completamente nuevo el de estos lectores, de que los young adults, ¿no? BIR le pusimos muy originalmente, BIR ya, que tienen, se supone, de 13 a 18, pero hace rato que tienen 13 a 18, o sea que ahora tienen 20 y pico, porque los de hace 10 años de esto. Bueno, pero esa es como una zona de innovación. Mientras tanto, salimos de esa zona y vamos a la gente más chica y más grande, no cambió nada, no cambió prácticamente nada. Cambió y está cambiando, y es la revolución más interesante y más aterradora, la forma de comprar libros. Porque esa, yo vaticino, va a dar por tierra con las maravillosas librerías de Buenos Aires, la noche de las librerías y tal y tal. Olvídense, esa forma de comprar libros es la que está realmente con espada de Damocles, pero la revolución viene por estos jóvenes, por Wattpad, que es una parte de la revolución de los jóvenes, son escritores. Wattpad ahora tiene una zona de edición, de sacar los mejores y sacan autores, o sea, es increíble. Viene por ahí, viene por la forma de comprar libros y viene, y esto es maravilloso, por la forma de imprimir y encuadernar, por la producción gráfica, que era la última restricción que todos teníamos. Todos teníamos que imprimir no menos de 1.500, 2.000 ejemplares. Bueno, se terminó. Vos podés imprimir 1, 2, 15 al precio unitario de 1.000 prácticamente. Y es más, escribirlo acá, mandarlo a hacer acá y venderlo en Bogotá o en Madrid o donde quieras. Ya todo esto ya está disponible, ¿no? Bookwire, aquí Bibliomanager, todos estos datos están. Y esa es la última revolución que faltaba, que da por tierra, y esto es la noticia para los independientes, ¿no? Lo que queda es el prejuicio de no vender, de que el libro que vende mucho es malo, de que publicar para que se lea y se venda mucho, buah, la basura, ¿no? Ese es un prejuicio que nosotros también tenemos, porque no es así. Hay libros excelentes que se venden muchísimo, que después que no se leen, como El nombre de la rosa, el libro más vendido de la historia, se sabe que la estadística es del menor leído de la historia. En realidad, la industria del libro y el libro es como un pequeño alef donde se pueden ver muchos de estos temas que tienen que ver con la industria, con los creadores, empezar a distinguir entre el libro soporte y los textos, las formas de circulación, los modos de consumo, los modos de lectura, que acá también hacían referencia a ellas. O sea que el libro tiene toda esa complejidad, y ahora tiene esta complejidad que en el caso de la industria del libro siempre fue muy importante, que es la de los distribuidores, es decir, cómo se llega a ese objeto. Y ese objeto también muta, porque ese objeto está en las tablets, o está en los e-books, o en otros formatos tecnológicos, está también en los celulares, etc. Sí. Así que es un alef, digamos, donde ahí se puede ver toda la dinámica. Solo hablé del libro impreso. Faltaba hablar del libro electrónico, de audiolibro. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a cerrar esta ronda con Roberto Mayo. Roberto es actualmente gerente de noticias de Telefe y lleva una larga carrera en radio, en diarios y canales de televisión, tanto en Argentina como en Estados Unidos y en México. Fue productor general de noticias del Canal 13 y en 2005 fundó la compañía Mayor, productora de ideas, dedicada a la realización de proyectos innovadores de comunicación. Ahí desarrolló trabajos para empresas como Televisión Azteca de México, Diario El Cronista, Radio Metro, Televisión.com.ar, entre otras. Por deformación profesional, les diría, si hay que titular el título de todo esto que venimos debatiendo hace mucho, es La muerte de los modelos de negocios, y es acá donde profesiones como la de ella son tanto más importantes hoy para darle respiración a la cultura. O sea, son los economistas, son los que estudiaron los números y son los que tienen las posibilidades de pensar por fuera de la caja para encontrar nuevos modelos de negocios los que nos van a dar la solución. Se mueren los modelos. ¿Se muere la base? Durante este año, los martes a las 21:58, Canal 7 hacía 0,3 puntos de rating, o sea, nada para el que no maneja la cárcel de Ibope. A las 22.02, cuatro minutos después, hacía 9 puntos de rating. A las 23.02, hacía 0,3 puntos de rating. En el medio, había 60 minutos del marginal. El contenido está recontra vivo, recontra vivo. El buen contenido está recontra vivo. Era un aluvión de gente que en 3-4 minutos, usando los nuevos medios, las redes y todo, bajaba el consumo de internet y estaban todos prendiendo Canal 7. Ahí tenemos a favor todavía la tele, que en el 95% de los hogares, 97%, hay un televisor, y de esos 95-97%, el 100% o el 99% sabe usarlo, que no es poco. Partimos de un lugar muchísimo mejor. Ahí esta es a favor nuestra. Pero tenemos que hacer un buen contenido. El Marginal 2 lo fue. Y no fue tan bueno el Marginal 1. O sí, pero muchos se lo perdieron. Ahora, ¿dónde habían visto el Marginal 1 para coparse con el Marginal 2? En Netflix. Ahí hicieron el 360, offline, online, digital, viejos medios, nuevos medios. ¿Cuánto le sirvió a los productores del Marginal haber estado en Netflix? Martina escribió un gran libro que es La materia es el tiempo. El tiempo, para mí, no existe ningún valor hoy mayor en todos nosotros que el tiempo. Todo lo que hacíamos antes, supuestamente separado en tres fracciones grandes, que eran 8 horas de dormir, 8 horas de trabajar o estudiar y 8 horas del resto, ahora se multiplicó a la enésima potencia, pero tenemos las mismas 24 horas. Entonces, lo que hay que hacer es cómo meter en esas mismas 24 horas más cosas, porque la oferta se multiplicó a la n potencia. ¿Cuántos debaten diariamente en la cama una hora menos de sueño o un capítulo más? Si no es la hora de sueño, es tener sexo o no por un capítulo más. También es una competencia constante entre la play, sexo, deporte, charlar, comer. ¿Con quién competimos nosotros la tele? ¿Con el canal de enfrente? No, ni loco. Es el tiempo, el único valor. El que pueda vender tiempo, realmente ese va a ser el futuro recontra mil millonario. Y ese tiempo viene fruto de las verticalidades. Y ahí entran los consumos culturales, para mí, potenciadísimos, pero potenciadísimos a la N potencia, como decías, de la batalla de gallos. La batalla de gallos va a explotar, va a estar recontra llena y ninguno de los viejos medios lo sabe. Entonces, esa verticalidad chiquitita, finita, es muchísimo más profunda hoy. Hay agua, hay petróleo abajo, hay de todo acá abajo. Antes, en la visión horizontal, era imposible verlo. En la visión vertical, es terrible. Todos descubrieron petróleo abajo. ¿Qué le falta? Encontrar el puto modelo de negocios. Y vos trajiste dos desafíos que estuvieron muy presentes en la mesa anterior. Por un lado, los modelos de negocios que estuvieron acá charlando mucho sobre la radio, el teatro, internet, etcétera. Y los contenidos, ¿no? El desafío de los contenidos, que estuvo muy presente, muy interesante ese debate para nosotros también, pensando en el futuro, como vos lo planteás. Ahora, fíjate que lo que va a ocurrir ese día en el hipódromo donde va a ir tu hijo, eso es insustituible. Lo dijo María, que estaba acá hablando de teatro, dijo, la experiencia del teatro, señores, es insustituible. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que todos somos consumidores de muchas experiencias culturales. Entonces, esa disputa, que es todos contra todos, como decía Roberto, está en la seducción de los contenidos, ¿no? Y eso me parece que es un gran tema. Modelos de negocios y contenidos estuvo muy presente acá. Para eso, me parece que también los estudios, que yo sigo insistiendo que la iniciativa del CINCA de darle continuidad a los estudios estos, dan información. Y dan información que a veces, una de las cosas que con Alejandrina discutíamos era, bueno, tal vez el modelo de estudiar los consumos culturales también deban modificarse mirando otras cosas que a veces nosotros tenemos una mirada muy siglo XX de cómo fueron construidos los estudios sobre consumos culturales. Tal vez debamos poner otras variables, otros análisis, otros estudios, y uno de ellos para mí tiene que ver con estas dos claves que vos señalaste. Me quedé pensando en, por ejemplo, la responsabilidad como periodista que tenemos de pensar contenidos que no subestimen al lector, al oyente, al que mira. Pensar mejor esto, no sé si se habló en mesas anteriores de los branded content y los contenidos brandeados, cuánta porquería que hay dando vuelta, cómo tenemos que hacer para hacer contenidos relevantes y darles algo a los consumidores, no subestimarlos, decían el ejemplo anterior de una marca de cerveza, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque hay que buscar un modelo de negocios, vamos a seguir ensayando, pero pongamos al usuario en el centro, porque si no, no va a funcionar. Y en esto de la batalla de los gallos, todas las historias que no vamos a contar el domingo, ojalá nos sirva de lección y nos pongamos a mirar esos nichos, porque esos los chicos quieren conocer a los raperos, quieren conocer, y los conocen más que nosotros, a sus familias, a sus problemas, a sus gustos. Si les contamos eso en los formatos que ellos quieren, en las plataformas que ellos quieren, quizás estemos haciendo los medios del futuro. Inicié mi intervención hablando de cómo habíamos pasado de 3 libros por año a 1, a 1.5. Pero hay un dato que da la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017 que está casi replicado en la de 2013, que tiene que ver con el nivel socioeconómico. Entonces, la gran pregunta, decían en la mesa anterior, que el 25% de los porteños usamos Netflix y la siguiente cifra es del 11% en la Patagonia. Entonces, ¿cómo hacer para no confundir la dimensión autobiográfica con la representatividad a nivel nacional de los consumos culturales? Porque el 76% de los encuestados de nivel socioeconómico alto leyó un libro en el año y el 22% de nivel socioeconómico bajo leyó un libro en el año. Yo creo que la apuesta tiene que ver, por supuesto, con modelos de negocios, porque hay muchas personas que están acá que tienen esa preocupación, pero mi preocupación es cómo hacer para garantizar que cada vez este 22% en el caso de libros, y este dato se replica en todos los consumos culturales, ¿cómo hacer para garantizar el acceso de los que no es que no pueden pagar los 200 y pico de pesos de Netflix, sino que no tienen una tarjeta de crédito con la que vincular su cuenta, con la que no pueden acceder a ningún tipo de consumo? Entonces, la pregunta es, finalmente, me parece a mí, y con lo que quiero quedarme y quiero dejar planteado, es ¿cómo hacemos para ampliar realmente los accesos y garantizar diversidad y pluralidad de contenidos? Gracias. Yo tomo la última que dijiste vos, ¿cuál será el, perdón, puto modelo de negocios? Porque también creo que la garantía de acceso tiene que ver con que las ofertas de los que creamos se autosustenten. O sea, si yo quiero aportar una palabra ahora en este mínimo momento, es la necesidad de la autosustentabilidad. Los editores de libros la buscamos a veces con ayudas, los editores independientes, y eso está muy bien. La otra es salir a buscar qué quieren los lectores. Pero hay una tercera manera de autosustentarse, y creo que esa vale para todos los creadores de contenidos, y es la autenticidad. La autenticidad es siempre universal. El poeta, mientras más profundo entra en su propia alma, más universal se hace. Esto es crítica literaria de Antonio Machado. O sea, es algo muy antiguo, muy clásico, pero muy verdadero. No sirve el que edita ala, el que escribe ala para vender, ¿no? O sea, ahí hay un límite no solo ético, sino estratégico, no sirve. Choco muchas veces con el concepto cultural establecido de que todo lo bueno, todo lo pasado fue bueno y que todo lo pasado hay que seguirlo sosteniendo. Muchas veces creo que nos quedamos agarrados ahí. Si cierra una librería, si cierra un canal de televisión, o bueno, va a tener quien hacer otra cosa y va a tener que haber otra cosa más. Y no es la muerte de nada más que de eso, y no es la muerte de la cultura, de la vida, del mundo, del pitirosporio no vale, nada. Es simplemente el cierre de eso y algo nuevo que están haciendo ahí abajo, en el hipódromo, rapeando. Como esta mesa tenía que ver con pensar el futuro, Volví a leer un libro de Nicolás Negroponte, Ser Digital, y Negroponte escribió, imagínense, desde el MIT, al otro día de que empezó la web, en realidad la cara gráfica de Internet, la www, la web, empezó en el 93-94, y él escribe y dice cómo va a ser el futuro. En algunas cosas, efectivamente, él acertó, pero en la gran mayoría se equivocó mucho. Por ejemplo, ni siquiera nombra al teléfono celular como una posibilidad de que eso funcionara como un punto de la convergencia digital. Para nada, no existe eso, ¿no? Y otra de los imaginarios que él tenía es que en realidad Internet iba a producir una enorme cantidad de emisores, que iba a romper la lógica de la concentración de la emisión, ¿no? Y eso está un poquito más en discusión, porque la verdad... acaba de aparecer hace poco un libro de Natalia Suazo muy bueno sobre los 5 grandes jugadores de Internet, y son 5 empresas tremendas. Pero la ambigüedad de ese mundo está en que en realidad, como nos mostró acá Cookie Pumar, es que también es un campo de posibilidades muy grandes, que hay muchísima gente en el mundo, inimaginable diría yo, que han usado esa plataforma que es Internet como modelos de negocios, de creatividad, de negociaciones entre lo que yo quiero hacer y lo que me sirve para mí para ganarme la vida. Y todos esos territorios son territorios que desconocemos mucho, ¿no? Entonces yo recién decía que la pregunta es si no tenemos que seguir haciendo estudios sobre consumos culturales, pero hacerlos con otras miradas. Por ejemplo, esta pregunta por ¿con qué sentís vos que compite tu tiempo? ¿No? Como decía Roberto, ¿no? Que es una pregunta que es ¿a qué estás dispuesto a darles horas de tu tiempo? ¿No? Y esto es una cuestión, es un intangible, mucho más difícil incluso de indagar que decir cuántas horas por día escuchás música, o ves televisión, o estás en Internet. Entonces me parece que también los nuevos estudios tienen que tener otras dimensiones, tal vez algo más cuantiquali, que mejore las preguntas que le podemos hacer al mundo de la cultura. Y saber que ese mundo de la cultura, como decía Martina, es un mundo a veces, muchas veces, invisible a los ojos. Hay grandes fenómenos que ocurren y que nosotros no tenemos noticias de ellos, y que ocurren a partir de iniciativas de la gente, de la creatividad, de prácticas culturales que además son novedosas, que nos llaman la atención, de cruces, de tradiciones, etcétera. Y me parece que ese es el desafío también para cómo seguir investigando este campo, ¿no? Abrir nuestra cabeza y estar nosotros, como decías recién, abiertos también a qué hace la gente con lo que la cultura quiere hacer de ellos. Gracias.